Punto 4. Parques de barrio. Sierra Hermosa, Pamela Cristina. El nombre se da porque hubo una pelea entre el otro barrio y este barrio. Este es el barrio Pamela Cristina y el otro Sierra Hermosa. Entonces estuvo como peleando el nombre. Entonces, para que no hubiera discusión, se puso Sierra Hermosa y Pamela Cristina. Bueno, el parque sí fue bastante tiempo en realizarse. No me acuerdo quién estaba a cargo de la administración zonal en ese entonces, pero vino hasta acá. También se habló que estas calles no eran pavimentadas. Se habló con los vecinos de cierta recolección de dinero para aportar a la pavimentación. Se dio todo. Esta es la primera parte del parque. La segunda parte va a ser allá arriba, pero eso sí, veremos cuándo va a ser. pero nada, hasta el momento, como contabas, era un terreno baldío y esto era una zona de frontera en realidad. Aquí fue mi primer robo. realmente sí era como muy peligroso esta subida. Pero eran como la gente se apodera de los espacios, ¿no? Y hay como mucha gente en las tardes y ya uno ya puede... Bueno, antes de pandemia uno puede venir como subiendo sin temor. Por el nombre era un espacio así como de pelea entre barrios, pero también se ha convertido en un lugar de unión. Porque ahora vemos vecinos de ser tanto de ser hermosa como de la desurbanización Pamela Cristina. Y creo que a veces algo que también se puede compartir en Calderón, de que los, como, o sea, yo sí digo que Calderón hace mucho falta de espacios verdes y espacios públicos como tal, y eso hace que te empoderes prácticamente, o sea, te apoderes de los terrenos vacíos, de los terrenos baldíos. Donde yo vivía rodeado de bosques, y eso hacías, cuando eras guagua, cogías y te ibas a jugar al bosque, literal. O cuando ya eres más joven y pasabas por el colegio y salías del colegio y esos eran los espacios para pasar la tarde o pasar el rato. Por eso, yo pienso que es por esa ausencia, ¿no?, de espacios. Y te apoderas de terrenos baldíos, o terrenos botados, a veces son terrenos que más parecen basurero que terreno, y los usas y así convives con los demás. Hay que diferenciar estos parques de los parques centrales. Porque no es lo mismo. Porque, por ejemplo, donde yo vivía, tenías el parque y la iglesia. Lo típico. Y esos parques no es que tengan mucho. Y de hecho, estos parques, después, es mejor que los parques de iglesia, porque literalmente no es nada. Bueno, en mi parque, el único momento que se reunían era en septiembre en las fiestas del pueblo. No había más en esos parques. Y no había nada. Entonces, yo pienso que esos parques es mejor, porque tienen más espacios de convivencia como tal. Pero de ahí, acá, no sé, yo pienso que es una cuestión ya de la administración como tal, de los gobiernos, porque pues, sale más fácil después de un estándar de parque en todos lados, a pesar de que no se adaptan a las realidades, ¿no? Entonces, yo aquí como digo, Calderón, tienes muchas cosas que aprovechar. Aquí es un lugar caliente, un lugar que se le genera siempre sol,